Pues vamos a continuar aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues agradecemos a todos los compañeros que han estado enviando información para que la colectivicemos, para que podamos socializarla a través del programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues en esta ocasión nuestros compañeros de HICAL, que es Habitat International Coalition de América Latina, y bueno, pues otros grupos como APROVED, CIFCA, FIAN, La Vía Campesina, Latin American Working Group, la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros colectivos, junto a HICAL, bueno, pues han sacado una declaración de la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, Honduras. Allá en Honduras, como hemos sabido, desde el golpe de Estado pues que depuso al presidente electo Zelaya, bueno, pues ahí la situación ha estado bastante difícil, bastante tensa, y bueno, pues han golpeado al movimiento social, pero también sin duda al movimiento socioambiental. Y bueno, pues esta información que nos envían las vamos a leer a continuación. Dice: la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán fue convocada por 9 organizaciones y redes internacionales que han venido monitoreando en los últimos años la situación de derechos humanos en Honduras y en particular de las comunidades campesinas del Bajo Aguán, todo ello en coordinación con organizaciones locales. La actividad se hizo necesaria frente a la continuidad de las flagrantes violaciones a los derechos humanos, a las cuales los tribunales y autoridades locales no han ofrecido solución a pesar de las obligaciones estatales adquiridas por la ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Fue integrada por una comisión de 2 expertas y expertos internacionales y representantes de las organizaciones internacionales convocantes. La audiencia tuvo lugar el 28 de mayo del 2012 en la ciudad de Tocoa, Honduras, con el objetivo principal de recibir los testimonios de campesinos y campesinas afectados por el conflicto agrario en el Bajo Aguán, conocer el análisis de organizaciones nacionales dedicadas a la defensa de derechos humanos en Honduras y visibilizar la situación de derechos humanos de la zona del Bajo Aguán. La actividad contó con la presencia de representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Delegación de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en calidad de observadores internacionales. Los convocantes extendieron una invitación a diversas autoridades competentes a nivel nacional para tener su visión sobre el conflicto y las medidas que han adoptado para atenderlo. César Am, ministro director del Instituto Nacional Agrario, INA, fue el único funcionario que confirmó su participación, sin embargo, la canceló al último momento. La audiencia pública se realizó en seguimiento a la Misión Internacional de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, realizada en 2011 y cuyo resultado principal fue plasmado en un informe sobre sus hallazgos y conclusiones. El conflicto agrario en Honduras y la problemática en el Bajo Aguán se enmarca en un contexto histórico donde el latifundio y minifundio surge con la colonización española. Esta situación se fortalece con la independencia apoyada en las medidas tomadas por los criollos y con la entrada de las transnacionales bananeras a Honduras. Los intentos de redistribución de tierra durante el siglo XX, particularmente en el proceso de reforma agraria a partir de los 60, concluyeron con la aplicación de ajuste estructural a través de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en 1992, cuyos efectos negativos se encuentran aún vigentes. Esta ley no solo paralizó la adjudicación de tierras a minifundistas y trabajadores rurales, sino que promovió la venta de tierras del sector reformado y su reconcentración en pocas manos. Y bueno, pues esta situación, este conflicto se desarrolla en el contexto de la expansión de monocultivos a gran escala en el Bajo Aguán, en particular el de palma africana. Según el registro llevado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde septiembre del 2009 hasta la fecha se han constatado el asesinato de 48 personas afiliadas a organizaciones campesinas y el asesinato de un periodista y su pareja en el contexto del conflicto agrario en el Bajo Aguán. Además, desde el 15 de mayo del 2011, un campesino continúa desaparecido. Según los registros del Ministerio Público, desde el 2010 hasta el momento, también han sido asesinados 12 guardias privados y un trabajador de una empresa palmera, en circunstancias aún no clarificadas. Durante la audiencia se recibieron los testimonios de 24 personas sobre 12 casos de violaciones a los derechos humanos y situaciones específicas en el marco del conflicto agrario. Los principales hallazgos de la audiencia incluyen que continúan los homicidios selectivos de líderes campesinos y afiliados a las organizaciones del sector, así como las agresiones a la integridad física a través de lesiones de armas de fuego, incluso de grueso calibre, y actos de amenaza y hostigamiento permanente. También la militarización y masiva presencia de policías no garantiza la seguridad de las comunidades campesinas, sino que contribuye al hostigamiento permanente. Los actos de intimidación incluyen casos de secuestro y tortura. Una menor de edad fue sofocada con bolsas de plástico rociado con gasolina y amenazado de muerte por quema. La ausencia de institucionalidad y justicia. Varios testimonios afirmaron haber recurrido a las autoridades competentes, sin embargo, las investigaciones no avanzan generando impunidad, lo que ha sido confirmado por el informe proporcionado por el Ministerio Público a las organizaciones patrocinadoras de la audiencia. Y bueno, pues también se ha criminalizado la protesta y el uso instrumental de los tribunales, así como los desalojos llevados a cabo sin órdenes judiciales y ejecutados con extrema violencia, incluyendo la quema de casas, de cosechas, de infraestructura comunitaria, disparos en contra de las comunidades para que se alejen del lugar, entre otros. El asesinato del periodista que comentamos hace rato, los traumas psicológicos por la violencia sufrida y por la pérdida de familiares cuyos principales afectados son menores, mujeres y adultos mayores. La pérdida del sustento por parte de las familias a causa del asesinato de familiares y las promesas incumplidas por parte del Estado para satisfacer la principal demanda de los y las campesinas de contar con tierra para trabajar y alimentar a sus familias. Las conclusiones de la audiencia pública pues son las siguientes: el conflicto agrario del Bajo Aguán es más grave en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos de Centroamérica en los últimos 15 años. El conflicto se enmarca en una situación de violencia estructural que se expresa en la falta de acceso a las condiciones de vida digna para la población en situación de pobreza en el país, afectando particularmente a las y los campesinos en relación con el acceso a la tierra. La violencia estructural se ha agravado luego del golpe de Estado a pesar de la reforma agraria, que es un mandato constitucional en Honduras. No existe una política pública que garantice el acceso a la tierra de manera adecuada. La lucha legítima de las y los campesinos demanda el respeto a los derechos humanos básicos e integrales. Y bueno, pues hasta ahora las graves violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psicológica han quedado en total impunidad, junto con otras violaciones al núcleo de las libertades, como el derecho a la alimentación adecuada, el acceso a la posesión y la propiedad de la tierra. Y bueno, pues este tribunal también exigió pues que las autoridades, perdón, esta audiencia pública también ha exigido a las autoridades hondureñas pues que investiguen y sancionen de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán, el castigo de los autores materiales e intelectuales de estos hechos, así como el cese inmediato de la represión, la adopción de medidas efectivas que brinden protección a las personas, que no se emprendan más desalojos forzosos, así como que se busque una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, que regule debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y evite cualquier acto de intimidación o amenaza en contra de las personas que participan en la audiencia. También que se invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una vista in loco, es decir, en el lugar de lo que está pasando. Y bueno, también hacen algunos llamados a la comunidad internacional que van en el mismo sentido de estar atentos a lo que está pasando allá en el Bajo Aguán, en Honduras. Y bueno, pues esta audiencia se llevó a cabo en Tocoa, Bajo Aguán, Honduras, el 30 de mayo del 2012. Y bueno, pues sin duda lo que pasa allá en el Bajo Aguán ha sido pues algo impactante en los últimos años. Hemos estado escuchando estas agresiones de las que han sido víctimas. Y bueno, pues también pues lamentamos esta situación que está viviendo este país centroamericano, estos catrachos, como ellos mismos se nombran, que bueno, pues han sufrido un golpe de Estado y aparte estas ofensivas del capital. Así que toda nuestra solidaridad con el Bajo Aguán y bueno, pues que sepan que también estamos atentos a su lucha y en solidaridad con ellos. Pues vamos a continuar con más información. Tenemos dos noticias más que nos enviaron también de Argentina, la lucha contra la minería, y también de Perú. Nada más que estas las vamos a dejar para la próxima semana, ya que el tiempo se nos está agotando. Así que esperemos hayan sido de su interés esta nota que les leímos del Bajo Aguán, y pues los invitamos a que estemos atentos a lo que está pasando en Honduras para que nos solidaricemos. Tuvimos la oportunidad de estar aquí en México escuchando a Celaya cuando pues estaba llevando a cabo esta lucha para pues dejar claro toda la violencia, toda la impunidad en la que se mueven estos grandes capitalistas que generaron un golpe de Estado para evitar que el pueblo hondureño pudiera caminar sus propios pasos, su propio camino, sin la injerencia de gobiernos exteriores, como es el caso del de los Estados Unidos. Así que vamos a continuar con más información. Y bueno, pues esto es Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos.